Y ahora, Cándido Camero. Thank you. Muchísimas gracias precisamente a Nelson Alvareda, Omar Perdillo y a todos los muchachos que me han ayudado acá. También el equipo técnico, que ha sido fantástico y fabuloso. Y a ustedes, ustedes saben una cosa, que sin ustedes no hay cachao. Pero con ustedes sí hay cachao. Gracias.